Por aquí tienes de fondo musical a Chayanne con su tema Salomé. Y mientras lo escuchamos por aquí de fondo, te voy a contar las redes sociales donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar en la www.relasfm.es. Nos puedes encontrar también en Instagram Relas FM, la radio relajante, y a través de Facebook Relas FM Hispana. Mándanos un mensajito de WhatsApp al 698-916474. Muy buenas tardes para Madrid 91.9 FM y también para Castellón 94.0 FM. Y si tienes Alexa, bien puedes decir: Alexa, ponme Relas FM España. Y nos tendrás ahí las 24 horas. Comenzamos este de tardeo con Viviana Valencia. Pero ven y baila, síguete acercando, que con tu sabor que es Caribe y son, seguimos gozando. Tu ritmo se ve, mi amor, cuando cae tu sudor, y tus movimientos parecen más que un canto sagrado. Y es que tu cintura de silueta y luz, a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM.

698-916474, diciendo signos y fechas de nacimiento de las personas que quieren saber si son compatibles. Tu respuesta la recibirás el jueves en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y hoy jueves tenemos compatibilidad. Así que si tú deseas saber chismosear con quién la llevas bien, eso es muy fácil. Si tú quieres saber si tienes buena compatibilidad con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tu pareja, lo único que tienes que hacer es enviar el WhatsApp de aquí, de Relax FM, al 698-916474, mandando tu signo y tu fecha de nacimiento más el de la persona con la cual tú quieres ver tu compatibilidad. Yo te estaré dando respuesta más tardecito. De momento tienes todo el tiempo del mundo para empezar a mandar tu mensajito y para ver con quién es que deseas tener esa compatibilidad. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Quiero que te quedes, de Adriana Lucía. Mira que te miro y que me muero, y aunque te hayas ido lejos, sueño y te puedo alcanzar. Dime si el amor no es algo serio, que he llorado y que te espero y todo se puede arreglar. Volverte a ver. Pudiera ser que todo fuera como la primera vez. Tenerte así cerca de mí y volver a empezar y volver a sentir, porque tú has sido lo mejor de mi camino. Tu amor sencillo que me llena de felicidad ha sido solo un momento. Mírame a los ojos, no tienes que hablar. Deja que mi beso cure en otro tiempo. Quiero que te quedes un poquito más. Mira que te estoy queriendo tanto, que fui presa de tu encanto y ya no me pude escapar. Dime que personas gastan su bienestar para ganar riqueza y luego gastan su riqueza para ganar bienestar. Mírame a los ojos, no Ironías de la vida. Deja que mi beso cure en otros tiempos. Quiero que te quedes un poquito más. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí, te la armas bien con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo. Me gritan que no y andas por ahí con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control. Que dentro de ti esa clase de amor no echa raíz y te sale mal con todos menos conmigo. No me llames jamás ni por error, no te pongas así que llorar no te va. Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo. Relax FM. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control. Con todos menos conmigo. He llegado a pensar más de una vez que burlarte de mí te produce placer y buscas el amor. Con todos menos conmigo. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. ...15:38 y entramos en el primer bloque del hashtag ViviConsejo. Hoy te voy a hablar un poquito del bienestar, y para poder tener un poquito de bienestar hay que tener buena intuición. Así que realmente te hablaré de la intuición. ¿Qué es intuición? Según el diccionario, ya te voy a decir lo que es la intuición. La intuición es la habilidad para conocer, comprender y percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Por ejemplo, es una persona con mucha intuición. Conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo, sin la intervención de la razón. Tuve la intuición de que estabas metido en un problema. Habiendo escuchado esto, me imagino que ya habrás entendido lo que es la intuición. Esa cosita que tienes por dentro que muchas veces no sabes ni por qué te viene ni de dónde viene, pero que sabes que la tienes. Siempre hemos pensado que la razón es más acertada o más certera que la intuición. No obstante, existen algunos estudios científicos como los que han verificado un grupo de científicos guiados por el profesor Marius Schuster de la Universidad de Tel Aviv. Por esta afirmación que se pone en entredicho de que obviamente la razón es más certera que la intuición. Él, en un alto porcentaje de ocasiones, hizo varios estudios para ver si eran tan válidas las razones como las intuiciones, para ver si el instinto acertaba. Y de pronto vio que no le pasaba sino no una sola vez, sino que le pasó varias veces, que todo lo que le pasaba tal cual y como el instinto lo decía o lo insinuaba. Así que racionalmente no existen razones para no poderte guiar por la intuición. Por allí dice Alejandro Jodorowsky que escucha más a tu intuición que a tu razón. Las palabras forjan la realidad, pero no la son. Para tú poder tener fiabilidad, hay que poner un poco la mente aparte, pues nuestra mente se va creando con todos los recuerdos que tenemos desde cuando éramos niños, desde que estábamos en el vientre de mamá, hasta que cumplimos más o menos los 4 o 5 años de edad. Se nos van grabando cierta cantidad de experiencias y de recuerdos que van pasando a lo largo de nuestra vida, y muchas veces nos sentimos que como que algo no está bien, como que no tenemos confianza, y es porque tenemos grabado dentro de nuestro ser ese instinto de supervivencia y ese instinto que nos dice por aquí es, por aquí no es. Te estaba comentando que nosotros grabamos ciertas cosas en nuestra mente desde que estamos en el vientre de la mamá hasta que tenemos 4 o 5 años de edad, y esto nos ayuda a tomar decisiones o a tener pensamientos, o los pensamientos que tenemos cuando vamos a tomar ciertas decisiones, sobre todo cuando a nivel de la razón se refiere. Por eso es mucho más aconsejable que tomes las decisiones con el corazón. Otra cosa que también debes de tener en cuenta es que la mayoría de las veces actuamos con nuestro inconsciente. El inconsciente es el 91% de las decisiones que tú tomas, aunque no lo creas. Es el inconsciente realmente el que te maneja. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, porque tal vez te estarás pensando que tus decisiones las tomas tú de manera consciente, y seguramente muchísimas de las decisiones que tomas no las estás tomando de manera consciente. Así que céntrate en tu corazón, y cuando has tomado una decisión concreta, siente si realmente fue la decisión correcta. Algunas veces no te pasa que te sientas por ahí y dices, ay, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Será que hice lo que realmente tenía que hacer? Si estás pasando por este proceso es porque entonces no te dejaste guiar por tu corazón, porque no dejaste sentir tus emociones, tus sentimientos, y que seguramente tomaste las decisiones con la razón. ¿Cómo funciona tu instinto intuitivo? El instinto toma decisiones en cuestión de segundos. Cada día lo hacemos con cosas sencillas como cojo el metro, el autobús. Ya ni siquiera usamos la razón para tomar esa decisión, porque lo hemos hecho tantas veces y sabemos con qué combinación vamos a llegar antes que el instinto ya nos guía en ocasiones sin tener que razonar. ¿No te das cuenta que algunas veces te has emborrachado hasta decir no más y de manera inconsciente has llegado a tu casa? Explícate eso. Pues eso es lo que hace el inconsciente. Pero imaginemos que una persona nace en la selva y crece fuera de la civilización. Y si luego la trajéramos a la ciudad, no vería tan clara la opción de qué sería mejor. Si coger el metro o el autobús, por supuesto. Porque nunca lo ha hecho. Y todo esto es parte de tu aprendizaje, de dónde has estado y de la intuición que has tenido. Y en su mente no está grabado además este aprendizaje. La intuición no es algo mágico con lo que se nace. Hay algunas personas que han desarrollado cierto aprendizaje que viven con ello en su interior. Como te he dicho, el inconsciente. Muchas veces todo lo que haces, lo haces por el inconsciente. Y hasta aquí este primer bloque de El Viví Consejo de hoy. Más tarde te daré otro más consejos. Así se ha mal dicho. Más tardecito te daré más de este Viví Consejo aquí en Relax FM, en este de tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Soledad.

repasa con detalle la opinión del que no sabe, pregunta todo aquello que jamás podrán contarte. Y presente, aquí estoy yo presente, cada día, cada charla y cada grito en las trincheras, cada uno, cada pena, cada risa y cada entrega, lo saben y tú lo sabes. Presente, aquí estoy yo presente, si tiene frío enciendo candela, si tiene pena rimo poema, si no hay colores izar la bandera, si tiene sentido yo siento los mandones, si dice cómo, ¿cuánto? Que guarde más que antes. Si dicen dónde, que si dicen que siente, les dices que lo sabe. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Su duda, lo sabe, su vida, lo sabe. Sus sueños, su duelo, sus pelos, lo saben, lo saben. Tu miedo, lo saben. Lo saben, lo saben, lo saben. Tu premio, lo saben. Tus besos, lo saben. Sus cuentos, tus vuelos, tus nervios, lo saben. Lo saben, los buenos y los malos, lo saben. El alma lo sabe todo. Sé quién tú eres y tu vida se transformará en algo hermoso para siempre. Horas 7 minutos. Te quedas escuchando a Lu, La vida después de ti. Dame más de lo normal y pensé que nuestro amor era infinito, como el universo y hoy se reduce a un verso. música que te relaja en De Tardeo, con Viviana Valencia, en Relax FM. Esta es la tendencia del día en el Tardeo de Relax FM. Dieciséis horas, 12 minutos, y entramos en la tendencia del día. Hoy tenemos a Saray Mesa, nuestra nutricionista experta en nutrición. Muy buenas tardes, Saray, ¿qué consejo nos tienes para hoy? Hola, ¿qué tal, Viviana? ¿Cómo están los oyentes de Relax FM? Soy Saray Mesa, dietista y nutricionista, y hoy les vengo a hablar sobre 8 alimentos que debemos consumir para evitar el envejecimiento prematuro. Como ya sabemos, el envejecimiento es un tema que todos tenemos en mente, pues nuestro cuerpo está continuamente propuesto a factores que producen la oxidación y defectos en nuestro organismo. Estos efectos negativos se pueden frenar gracias a los alimentos antioxidantes, ya que proporciona una mejoría en nuestro sistema inmunológico. Los responsables de la oxidación, el desgaste y el deterioro de las células de nuestro cuerpo son los radicales libres, que producen daños y desperfectos en la piel, en los órganos y en los tejidos. Para evitar que esto pase, te damos una lista de 8 alimentos que contienen antioxidantes para evitar el envejecimiento prematuro. Los ajos. Gracias a sus componentes de la lina y la quercetina, dos antiinflamatorios con capacidad de reducir el colesterol, es muy bueno para el consumo, ya que si lo incorporamos a nuestra dieta y además los comemos crudos, es más efectivo. La cantidad apropiada serían 4 dientes de ajo, que así reduciríamos el colesterol malo entre un 10 y un 15%. El chocolate negro, gracias a sus componentes de flavonoides y polifenoles, hacen que se libere del organismo los radicales libres. Además, es un alimento rico en fibras y minerales. Lo más apropiado es consumirlos en semilla o en polvo. El té verde. A pesar de que hay muchos tipos de té, no todos nos pueden ayudar a evitar el envejecimiento prematuro. En este caso, solo el té verde tiene nutrientes necesarios para hacerlo, dado a su gran poder antioxidante que combate los radicales libres. Los arándanos son frutos o bayas que nos ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro, en este caso en el cerebro. Se aconseja tomarlo para el sistema circulatorio digestivo y para prevenir enfermedades en las vías urinarias. Los frijoles es un alimento que consumimos mucho en la cocina española, y no solo por el sabor que se le puede dar, sino porque es un súper antioxidante y además es rico en fibra, vitaminas y proteínas. El aceite de oliva. En cuanto al aceite de oliva, hay que considerar que suma puntos si es virgen extra, dada la mejor calidad. Es rico en vitamina E y tiene múltiples beneficios para gran cantidad de enfermedades crónicas. Además, tiene la capacidad de disminuir los riesgos de radicales libres hasta 10 veces más que el té verde. Los otros que tenemos son los frutos secos, que contienen grandes beneficios, ácidos grasos omega 3 y vitamina E, que son muy beneficiosos para nutrirnos. Las verduras no podían faltar en la lista, aunque hay que considerar que sobre todo las de hoja verde, ya que contienen más vitamina C y E, son una gran opción para reducir el efecto del envejecimiento prematuro. Así que bueno, ya saben, esto ha sido todo por hoy. Pues pueden encontrarme en @tuSerNatural por Instagram y les estaré respondiendo cualquiera de sus dudas. Hasta un próximo programa y un saludo a todos. Muchísimas gracias, Saray, por esos alimentos que nos has aconsejado en esta tarde, aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Hasta la próxima. Esta es la tendencia del día en el Tardeo de Relax FM. Es por ti que hay océanos.

zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo. Y no me voy, adiós, me fui. Con la persona que amas. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signos y fechas de nacimiento de las personas que quieren saber si son compatibles. Tu respuesta la recibirás el jueves en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y si quieres saber la compatibilidad que tienes con la persona amada, simplemente tienes que mandar tu signo y tu fecha de nacimiento al WhatsApp de Relax FM 698-916474. Puedes enviar tu fecha de nacimiento, tu signo y el de tu madre, tu padre, tu hermano, tu cualquier familiar, tu amigo, tu amiga, tu pareja, el que acabas de conocer. El de cualquiera, lo único que es importante es obviamente que me envíe los datos concretos para poder darte la compatibilidad con esa persona. Ya sabes que todos los días tenemos algo aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia. Los lunes tenemos horóscopo. Los martes tenemos psicomagia. Los miércoles tenemos la respuesta a tu pregunta. Y los miércoles respuesta a tu pregunta y los jueves compatibilidad. Todos los días tenemos algo aquí diferente para que tú puedas encontrar esa buena vibración en ti. Continuamos en este De Tardeo con Viviana Valencia. No te vayas. La música que te relaja en De Tardeo. Con Viviana Valencia en Relax FM. Acerca a ti, que me lleve allí. Y ahora

música de un alma libre y sin cadenas, sin luz que perseguir. Y es que vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo y que se entere el mundo que de amor también se puede. FM, somos tu mejor elección. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 16:41 y entramos al segundo bloque de este ViviConsejo. En el primer bloque del ViviConsejo te hablaba de el bienestar y básicamente te hablaba de la intuición. Te decía que la intuición maneja el 91% de nuestras acciones, que inconscientemente le hacemos caso sin darnos cuenta y que es mucho mejor dejarse llevar por la intuición que dejarse llevar por la razón. Comentaban que esto estaba además ya verificado por unos cuantos científicos que fueron guiados por Marius Husser de la Universidad de Tel Aviv. Y ya habiéndose realizado este estudio, yo te estaba comentando a ti cómo funcionaba tu instinto intuitivo. Ahora te voy a hablar de dos de los instintos innatos con los que nacemos: el de la supervivencia y el de la reproducción sexual. Nos ha permitido durante centenares de siglos seguir existiendo como especie. Esto nos permite huir de la amenaza de nuestra vida sin necesidad de razonar, pero los instintos son resultados de un aprendizaje previo que llevaron a cabo nuestros antepasados. Así, para hoy escapar de un fuego, tuvimos que aprender cuál era el peligro que entrañan las llamas. Para no poner la mano sobre el aceite caliente, hemos tenido que aprender de pequeños que eso hace pupita y que hay que apartarse de las sartenes calientes. Es decir, mucho de lo cosechado hoy es fruto de lo plantado hace muchos siglos. Una vez aprendido lo que nos pone en peligro, el cuerpo reacciona en cuestión de segundos, huyendo cada vez que algo sea una amenaza para nosotros. La intuición es fiable, pero la tenemos porque hemos aprendido con vivencias, con libros, con películas y más experiencias de nuestro entorno. Por ello, a la hora de tomar decisiones, no debes de menospreciar tu instinto, ya que posee una información bastante acertada. Voy a hacerte una aclaración. Esto no quiere decir que cada vez que tengas una intuición, por ejemplo, que creas que vaya a tocarte un número de la lotería, por ejemplo, o que creas que un restaurante es mejor que otro, vayas a acertar. Ni mucho menos. Hablamos de instintos básicos de supervivencia, que han permitido la adaptación del ser humano, y no a la dotes de adivinación ni acertar en cuestiones del azar. Para las cuestiones del azar hay otros métodos que seguramente yo en este Vivi Consejo te iré dando. Estos llegan de pronto más bien así como en cuestión de sueños o en cuestión de cosas como inexplicables. Esto será algo que te iré dando, como te dije antes, en estos Vivi Consejos. También te decía anteriormente que el instinto te sirve para la supervivencia, pero también te sirve para cuando tienes relaciones con otras personas cercanas. Si, por ejemplo, tienes la intuición de que esa persona no es buena para ti en el primer instante en que la ves, es a eso a lo que tienes que hacerle caso. Pero muchas veces empezamos a analizar la persona y decimos, bueno, es buena persona, tiene buenos pensamientos, tiene buenas virtudes, es una persona que puede ser posible candidato o candidata para mí. Y empiezas a conocer a esa persona y te das cuenta que es una persona supremamente agradable, con la que se pueden compartir muchas cosas, pero a la hora de la verdad, cuando se llegan los momentos concretos, por ejemplo, en el caso de las relaciones de pareja o en las relaciones amistosas, por algún que otro motivo, siempre salta algo que hace que esto se dañe o se acabe. Y al final dices, madre mía, es que lo sabía, mi instinto me lo dijo. Sentí que esa persona no era la apropiada para mí. Sentí que esta persona me iba a traicionar. Sentí que esta persona no era para mí. Pero no le hiciste caso a tu instinto. También hay que decir que algunas personas tienen el instinto demasiado desarrollado o no saben distinguirlo y se vuelven obsesivas al punto de llegar a ser personas tóxicas. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Me ha generado una idea también de diferenciar cuál es la persona con el instinto tóxico y cuál es la persona con el instinto normal y real. De momento, acógete al consejo que te he dado. En cuanto tú sientes, lo primero que sientes en cuanto ves a esa persona es porque sinceramente es eso. Así le des la oportunidad, vete con cautela. Muchísimas gracias por escuchar este Vivi Consejo del día de hoy. Espero te sea de práctica, espero te sea de ayuda, que lo puedas poner en práctica próximamente. Síguenos escuchando aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia en Relas FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Mago. Hechicero de la vida. Sacando luz de los escombros. Foco ancestral de alegría. Sanando el mundo con tus ojos. Desde lo más profundo, significando verdad. Tan valioso cada segundo, hacedor de libertad. Corazón valiente, con cada escrito suma gente. Tu verdad presente. Capa de la calle lo mata.

entender por qué te vas si tú no estás aquí. Nos hago amarte si tú no estás aquí. Sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Relax FM. Si tú no estás aquí. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Todo mi amor eres tú. buena música. Relax. Relájate. FM. Relájate. Nuestro invitado en el tardeo, con Viviana Valencia en Relax FM. Diecisiete horas, 10 minutos. Y por aquí de fondo estás escuchando uno de los temas musicales de nuestro invitado de esta tarde. En este caso se trata de nuestra invitada. Ella es Genevieve Nieto. Genevieve es una persona polifacética que, además de canciones, poemas, terapias, libros, meditaciones, pues también hace muchas colaboraciones y muchas sanaciones. Muy buenas tardes, Genevieve, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Viviana. Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en este de tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Muchísimas gracias por invitarme. Por aceptar nuestra invitación. Eres una persona muy polifacética que tiene muchísimas cosas en el corazón por dar y por compartir. Pero en este momento nos vamos a enfocar en tu parte artística como cantante. Cuéntame cómo llegó a ti este Baila para ti. Baila para ti. Bueno, hay que decir que desde muy pequeña yo siempre estaba con unos 9 años. Cantando, bailando, ahí pues me imagina, me construía unos escenarios, invitaba a la gente, a mis padres, amigos, y cantaba, ¿no? Y también la escuela, sí. Festivales. Y luego lo dejé, ¿no? Así lo aparté un poquito, menos los poemas, que siempre he estado escribiendo poemas, pero hasta hace 3 años y pico, pues saqué el primer libro de poemas, Un Nuevo Amanecer. Y yo dije, pues esos poemas, ¿por qué no podemos plasmarlos también en canciones, que tanto me gusta? Y hay que decir también que me gusta mucho bailar, entonces siempre he estado bailando, ¿no? Varios tipos de música. Ok, entonces también. A raíz de todo esto dijiste, bueno, vamos a cantar también, ¿no? En principio era poema, en principio era baile, pero dijiste, bueno, yo como bailo y tengo mi vena artística de crear, pues también voy a cantarla. Así fue como aparecieron, sí, tus temas musicales. Sí, porque a través de la poesía y a través de las canciones, ¿no? Y al fin y al cabo es como un vehículo, ¿no? Transmite su mensaje. Y bien sabes que la música, ¿no?, nos une a todos. Entonces, a través de la música, del baile, de la letra de las canciones o de la poesía, pues ahí, pues digo, como tanto me gusta, creo que también el mensaje puede fluir, ¿no?, de esta manera. Así un poquito todo eso, ¿ves? Ok, cariño, cuéntame. ¿Y cómo ayudas a las personas tú a través de todo esto que haces? Porque sé que también haces registros akáshicos, reiki, canalización, arquetipos de luz. ¿Cómo juntas tú todo esto para dar ayuda a las personas? Bueno, es claro, es todo dentro de un proceso, ¿no? Como vamos viviendo todos, ¿no? Un proceso dentro del crecimiento personal, ¿no? Entonces también a mí, como a muchísimas personas, te viene, encontrás a los seres en un momento determinado de tu vida, sí, y decides seguir, ¿no? Ahí ver lo que toca, pues cambiar, ¿no? Tú ves que cosas no están en equilibrio, ¿no? Porque al fin y al cabo, sobre todo en este momento que estamos viviendo ahora, es importante, ¿no?, estar en equilibrio y desde la serenidad. Y si tú estás en coherencia en lo que tú piensas, en lo que tú sientes, ¿no?, en lo que tú dices y haces, ya estableces ese equilibrio viendo desde la observación. Entonces todo ha sido un poquito todo mi recorrido, desde también estructura de meditación mindfulness, ¿no?, y los registros akáshicos, maestría de Reiki. Y la verdad que no me dedico plenamente, porque tú sabes que soy muy polifacética, que también soy profesora de francés en la EUI. Yo dejo que las cosas, las personas, el universo se encarga de cierta manera de que los seres o las personas vengan hacia ti, ¿no?, y puedas ayudar, ¿no?, en un determinado momento, como me ha pasado a mí también, ¿no?, ahí en esta, sí, en esta situación. Vas ayudando a las personas según vayan llegando a tu vida, según vayan mostrándote, sí, el camino. No es que tú te dediques en sí en concreto a hacer algo. Entonces, tu objetivo con las canciones que estás creando, con los poemas que estás creando, ¿cuál es? Bueno, realmente sí, quiero cumplir un poquito este sueño de niña, ¿no? Sacar mi niña interior, ¿no? Que siempre le encanta bailar. Si no, de verdad, si no bailo, no estoy feliz a lo largo del día. Bueno, por más puede serlo de alguna manera, ¿no? Que me encanta bailar y cantar. Entonces, digo, esto no lo puedo dejar apartado ya y nunca es tarde para hacer las cosas. Entonces. Okay. También aquí, a través de la música puedes transmitir mucho y ayudar y transmitir y elevar la vibración, al fin y al cabo, es elevar la vibración. Ok, ahora de fondo estamos escuchando Despierta Ya. ¿Cómo llegó a ti Despierta Ya? Bueno, me gustaría decir que sea Baila Para Ti como Despierta Ya es una colaboración con Carlos Mansa, que hizo la música, ¿no? Y sí, por mi parte la letra para las dos canciones. Y bueno, Despierta Ya, un poquito cara a todo lo que estamos viviendo ahora, salió Despierta Ya hace un poquito más de un año y medio, ¿no? O sea, Baila Para Ti es más nueva. Sí, es la segunda canción, habrá sí, más, ¿eh? están ahí con un proyecto además con un autor, ¿no? Un cantante también. Y la verdad, pues nació desde ese sentir, ¿no? Porque al fin y al cabo es un sentir, ¿no? Y cuando escribí Despierta Ya, primero fue como un poema y me interpelaba mucho, ¿no? Al plasmar lo que me venía, ¿no? Tú sabes que inspiración divina, ¿no? Todo nos viene de, bueno, de un canal, al fin y al cabo, ¿no? Divino, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, dije, ¿y por qué no plasmarlo y poner música, ¿no? Y yo la música, la verdad, no tengo ninguna formación. O sea que ambas canciones nacieron de la misma manera. Tú hiciste el poema, dijiste, bueno, esto lo voy a cantar, y terminaste cantándolo. Sí, exactamente. Un poco así, brevemente, fue lo que pasó. En cuanto a ¿te refieres en cuanto a Despierta Ya? No, me refiero en cuanto a ambas, porque como me has dicho lo mismo, tanto en Baila sí, Para Ti como en Despierta Ya, considero yo que fue algo como que salió de manera general, ¿no? Sí, Baila Para Ti, pues cuando lo escribí también, porque es un reflejo un poquito que a todos, bueno, a mí especialmente Baila Para Ti, me encanta bailar, pero a través de Baila Para Ti el mensaje es que sé tú mismo, ¿no? Sé tú misma, conoce tu verdadera esencia, ¿no? Y que la música une a la gente, ¿no? Del mundo entero, por decirlo de algunas maneras. Y ahí quise de cierta manera reflejar a través de esta canción y de la letra, está un trocito en francés también, la mayoría todo en español, pero quería ver esa gran apertura, ¿no? Del corazón, al fin y al cabo, ¿no? Por nuestra verdadera esencia, ¿sabes, Viviana? Okay. Era un poquito todo esto. Y Despierta Ya, pues es lo que estamos. Y Despierta Ya es lo que estamos viviendo, ¿no? Dejar atrás nuestros miedos, ¿no? Y simplemente vivir, ¿no? Ese momento presente, aquí y ahora, pulir lo que nos toca, cambiar lo que ya no funciona, dejar caer lo viejo para que puedan hacer lo nuevo, ¿no? Y expresar, ¿no? Lo que somos desde nuestra plena conciencia, ¿no? Es un mensaje tal cual, tal y como te nació del corazón, así lo que hiciste es compartir. Pues me gustaría entonces que por favor nos fueses diciendo las redes sociales donde te pueden encontrar los oyentes para que escuchen tu música, a través de qué canales de YouTube, por favor, dínoslo para que los oyentes se puedan empapar más de ti. Vale, pues a través del canal YouTube, en francés mi nombre es Genoveva, en castellano, pero he conservado mi nombre de nacimiento, ¿no? Genevieve Nieto. También Facebook aparece así, y en Instagram sería Genevieve, se escribe así, -nieto. Estoy también en Twitter, estoy también, bueno, no sé, no me acuerdo ya de todo. ¿No te acuerdas en dónde estás? Ay, por favor. Bueno, pero que te pueden encontrar así tal cual, ¿no? También sí, dinos tu Instagram, por favor. El Instagram es geno-genvier-nieto. Y las canciones Baila Para Ti la podéis encontrar en Spotify, también está. Sí. En Denver y, bueno, en otras plataformas. En las plataformas, ok. En las plataformas, sí. Y también en mi canal YouTube. Hice una colaboración también con Alberto Tarín en francés, un poema, Merci à la vie, gracias a la vida. Sí. Y ahí es un concepto que surgió espontáneamente, ¿no? Lo podéis encontrar también en mi canal YouTube, Genevieve, que es la traducción a Genoveva. Si buscáis Genoveva en francés, ya sabéis ahí les va a salir y lo van a poder encontrar. Ok, cariño. Sé que también haces en YouTube Armónicos Sanadores, que lo haces cada miércoles, ¿no? Exacto, sí, los armónicos sanadores, bueno, son cada miércoles a las 20 horas por la tarde, dura más o menos una hora, es una meditación, porque es importante tomar conciencia, ¿no?, del papel que tenemos nosotros como seres con respecto a nuestra madre tierra, con Gaia, ¿no? Entonces, es una meditación en la cual pues se invoca a los maestros ascendidos, en una colaboración cielo-tierra, padre-madre, invocando a nuestra madre tierra y viendo cómo también vamos proyectando unas palabras proyectándose como un futuro próximo que traemos al presente, ¿no? Como para que esta fusión, futuro próximo presente del mundo que queremos, ya se concreta ya, ¿no? Desde esta creación de este mundo justo, equilibrado que queremos todos, ¿no? Ok, mi amor. Y los armónicos salen en un momento dado, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Muchísimas vale. Gracias por estar aquí, Viviana, con nosotros. Por darnos tu música, nosotros también la compartiremos aquí en este programa de Tardeo con Viviana Valencia, aquí en Relax FM. De momento tenemos de fondo a Baila para ti, dejaré despierta ya para que los oyentes lo puedan escuchar. Muchísimas gracias, cariño. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Viviana. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Y una cadena humana se forma. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM.

Tu respuesta la recibirás el jueves en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ¿Sabes si eres compatible? Pregúntale a Viviana Valencia. Horas 35 minutos y entramos en la sesión para ver la compatibilidad de las personas que ya han enviado su mensajito al WhatsApp de Relax FM 698-916474. ¿Qué tenías que hacer? Mandar tu signo, tu fecha de nacimiento y de la persona que tú quieres que yo vea su compatibilidad. Así que comenzamos desde ya a ver los mensajes. Por aquí tengo ya varios que me los han estado mandando en el transcurso de la tarde. Y por aquí voy a empezar con Acuario y Virgo. Acuario nació el 25 del 1 del 77. Y Virgo nació el 19 del 9 del 79. Por aquí me ponen sus nombres Lorena y Diego. No hace falta, pero si me vienen bien para saber si son chico o chica. Así que gracias. La compatibilidad que estoy viendo de estas dos personas, vamos a ver, el nacido en el año 77 viene acompañado de fuego. Maravilloso. Y el que nació en el año 79 viene con el elemento agua. Perdón, tierra. Es fuego y tierra. Ahí vamos. ¿Ustedes saben que cuando el fuego está muy extendido, la tierra puede apagarlo? Pues esto es lo que nos pasa con esta parejita. Cuando Virgo anda encendido, Acuario en algún momento coge y me lo apaga. Esto puede traer de pronto una que otra discrepancia. Porque de pronto, muy posiblemente, a Acuario no le guste que Virgo esté así como tan exaltado. Y esto puede pasar de pronto en su carácter, en su forma de ver la vida y de actuar en ciertos momentos. Lo que hace que de pronto, por algunos momentos o en algunas situaciones, pues tengan un poquito de discordia. Con esto no se quiere decir que no haya un amor verdadero. Simplemente hay bastante choque con esta situación en la que si Virgo se alborota mucho, Acuario inmediatamente pone su atención y lo frena. También se puede decir que lo que pueden hacer para estar un poquito más estables, para que los elementos no los muevan mucho, es buscar la naturaleza. Buscar la forma de tener momentos y espacios de compartir con la naturaleza, sea juntos o solos, para que puedan recibir la energía de la naturaleza y estar un poquito más estables cuando se encuentren en ese desequilibrio. Así que el consejo que te puedo dar es ese. Cuando veas que la situación no va como tú quisieras, busca paz, busca tranquilidad en la naturaleza y así encontrarás un poco el equilibrio. Continúo con los mensajes que me han enviado por aquí a través del 698-916474 y sigo dando compatibilidad. Por aquí tengo a... Me dicen, hola, me llamo José María Notero y nací el 11 de noviembre de 1976. Soy de Argentina. ¡Muah! Gracias, mi amor. Y mi pareja es del 29 de agosto de 1967. Adriana se llama. Muchas gracias y muchos besos. Muchas gracias a ti, mi amor, por mandar ese mensaje en cuanto la llamada de ayuda se profesó. Así que te agradezco mucho que me hayas mandado tu mensaje. Te voy a decir inmediatamente qué es lo que te... ¿Cómo es tu compatibilidad? ¿Cómo es tu compatibilidad con Adriana? Pero por aquí ya me contestó Lorena y me dice, muchas gracias, eso es verdad. Muchas gracias a ti, mua, por decirlo, por sentirlo y por escucharlo. Vuelvo con Mariano. Mariano me decía por aquí que está nacido en el año del 76. En este caso también pertenece a Fuego. Y el 67 de Adriana también pertenece al Fuego. ¡Madre mía! ¡Qué escándalo! Este par tienen que arder en pasión. Me encanta cuando las parejas se entienden esa llama del fuego y que están allí presentes. Y el fuego con fuego. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Lo único es que sí que veo que el uno es nacido en agosto, o sea que posiblemente sea más fogoso que el otro. Esto es en el caso de Adriana. Por eso pido el signo, para yo no tener que hacer este cálculo. El otro es nacido el 11 de noviembre. Es un poquitico más dado a la tierra. Así que en este caso también Mariano puede ser el que le ponga la frenada a Adriana y le diga, mira, Adrianita, te me estás como saliendo del confort. Esto hace que de pronto Adriana sea como la más feliz, a que ella sea la más chicharachera, la más fogosa, la más encantadora. Y con esto no estoy diciendo que el del 1976 no lo sea. Pero eso sí quiere decir que uno es más aplomadito que el otro. Deben de compaginar muy bien por los elementos que les están manejando. Pero si en algún momento se llega a presentar alguna discordia, lo mejor que pueden hacer es como tomarse un momento de calma y de tranquilidad haciéndose los dispersos. O sea, es mejor irse, retirada. En el momento de que las cosas no vayan bien, lo mejor es cada uno de pronto darse su paz, su momento, su lugar, esperar a que se calme un poquito esa hoguera que tienen los dos mutuamente y que el otro no puede apaciguar porque son del mismo elemento. Así que tranquilizarse, separarse un poquito para que haya un poquito de tranquilidad, y cuando el fuego amaine, pues volver a hablar y así podrán llevarse los momentos de contrariedad. Continuamos por aquí con más mensajitos que me han mandado. Por aquí me han puesto a Libra. Libra con Libra. Hay un Libra que me es del año 70 y hay un Libra que es del año de 1976. Vamos a ver qué compatibilidad tienen estas personas. El Libra del año 70 lo maneja el metal. Y el Libra del año 76 lo maneja el fuego. Madre mía. El Libra de fuego debe, que es el nacido en el año 76, es el predominante en esta relación con respecto al Libra del nacido del año 70. Hay momentos en los que puede haber bastante choque, a pesar de ser del mismo signo y manejar el mismo elemento aire. Hay momentos en el que el nacido bajo el año 76 chincha más al nacido en el año 70, porque contiene mucho fuego, y al tener mucho fuego pues se llega el momento en que derrite el metal del 70 y lo chamusquea. En este caso, lo que te recomiendo es que te aísles un poco y te separes un poquito del 76. La verdad que tiene que existir muchísimo diálogo para poder que esta pareja salga a flote de una manera continua. Si no lo han aprendido, apréndanlo, porque definitivamente sí que hay momentos en el que se puede haber el choque, por lo que les estoy comentando, que el fuego del 76 consume al del 70, que es bastante metal, lo chincha. ¿Qué podemos hacer? Pues igual que lo que aconsejé antes, como separarnos un poco, tomar aire, y vamos a ver qué es lo que nos resuelven por aquí para que sea más equilibrada la relación. También ir a la naturaleza. irse a la naturaleza para que haya un como una efervescencia, para que estén más rellenos de juventud y de energía. En el caso de no encontrarse bien, recurrir a la naturaleza, bien sea juntos o por separado, aunque yo sinceramente aconsejaría que fuese por separado para que las cosas vayan más tranquilitas, se disipe la situación y vaya todo más acorde. Y recordar mucho diálogo. Por aquí me mandan otro mensajito que dice: muchísimas gracias por ayudarnos, Mariano y Adriana. Pues muchísimas gracias, mi amor, a ti por mandar tu mensajito, por ese amor tan incondicional que profesan a mi programa. Muchas gracias a todas aquellas personas que han enviado su mensajito a través del WhatsApp de Relax FM 698-916474. Terminamos ya con este bloque de compatibilidad. Continúa escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Estamos solos, desato tus besos prohibidos. Cuando estamos solos, despacio me elevas, muriendo en tus labios bandidos. Cuando estamos solos, puedo ver que tus ojos son míos. Y otra vez me vuelvo loco por tocarte y voy desvistando. Poquito a poco logra.

tiempo perdido. Yo me quedé con lo mejor de ti. Me diste una ilusión, un sueño y un destino, la fe que me faltaba por vivir. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.